on this body. Ahora míranos body a body, yeah. Fuck the money. A la mierda todo el mundo, yo solo quiero contigo un coño madre tan party. Si me das permiso, evitamos el sorry. Y oh, baby, you make me feel fire crazy. Tú me tienes loco, loco, loco, baby. Porque mami, you got it. So tell me, baby, how have you been feeling lately? Sé lo que yo siento, tú también lo sientes. Porque mami, you got it. Cuando va la luz, tiene cancha pa' abusar de mí. Porque no te voy a perdonar a ti. You make me say, mami, rica. Tu cuerpo use, yo sé que me tienes que sumir. Aunque no me lo quieras admitir, I'll make you say, papi, rico. Babilona, quiero caer la lata esa pepitona. Quiero la muerte y olerte toda tu zona. Somos dos cuerpos conectados en persona, bebé, bebé. Si muerdes la manzana, yo la muerdo también. Deja que mis manos recorran tu piel. Tienes a Daniel, duro, Duracell, bebé, bebé. Quiero que me digas lo que quieres también. Tengo pasaporte pa' viajar en tu piel. Tienes a Daniel, duro, Duracell. Cuando bajen las luces, tienes cancha pa' abusar de mí. Porque no te voy a perdonar a ti. You make me say, mommy, rica. Tu cuerpo,